ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. ML Noticias de Abajo. Sean bienvenidos todos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos transmitiendo acá desde la cabina de Radio Zapote hoy 21 de septiembre del 2018. Sean todas, todos y todes bienvenidos. Y bueno, pues estamos ya arriba de esta nave espacial radiofónica, dispuestos ya a compartirles las noticias que hemos compilado en estos días. Y bueno, vamos a presentar a la tripulación acá de esta nave. Bueno, pues de este lado le saluda la China. Por acá está. Y por acá está Mestli Jax. Hola a todos los radioescuchas. Y de este lado se encuentra Evo también participando. Y bueno, pues vámonos ya con un poquito de información. Vámonos con el menú informativo. Antes que nada, pues agradecer a todas las radios libres, a todos los medios independientes, autónomos o como se llamen. Pues el trabajo de estar constantemente rompiendo el cerco, haciendo comunicación desde abajo. Y sin más, vámonos con el menú informativo. Y desde Colombia, un reportaje que nos comparte Resumen Latinoamericano. El New York Times habla acerca del regreso a las armas de exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde Kurdistán, Jinwar y nos comparten la noticia de las aldeas de mujeres y la apertura de sus puertas en noviembre. Y vamos a tener información de Argentina, donde nos informa el periódico La Tinta el histórico fallo que autoriza el autocultivo de cannabis con fines medicinales allá en Rosario, Argentina. Saludo para la banda pacheca de Argentina. ¡Au! Memoria y praxis, la acumulación de experiencias y la toma de conciencia, por Somos Avi Ayala. Y en Latinoamérica, en Guatemala específicamente, comunidades mayas, quechíes, piden el cierre de operaciones de la compañía de níquel Medium. Y también de Ecuador, en el cinturón del mundo, marcha contra el ajuste económico ahí en este país, que bueno, pues también tiene varias problemáticas sociales y ahorita los ecuatorianos están en las calles. Y nuestras compañeras de Radio Curruf desde Chile, Cal Buco, formalizan a 7 personas por oponerse a descarga tóxica de Seikongen. Y vamos también a compartir noticias de lo que pasa acá en el ombligo del monstruo en México. Y vamos a empezar con la primera nota. El aniversario del sismo en la Ciudad de México. Ciudad de México, ¿cómo sigue el movimiento estudiantil? La Escuela Nacional de Antropología e Historia sigue en paro. Y también los compañeros y compañeras de Bachilleres 4 nos comparten su resistencia. Y por parte del Congreso Nacional Indígena también nos están compartiendo la siguiente información. Nuestros compañeros están denunciando el desalojo que sufrió la comunidad Otomí en la Ciudad de México, particularmente en el predio de Roma 18, allá en la colonia Juárez. Vamos a tener información de este violento e ilegal desalojo que tuvo la comunidad indígena. Y en Morelos, De nuevo la vieja amenaza contra Tepoztlán se reactiva. Y la quehuelga.net nos comparte, comunicamos la muerte del compañero César Vargas Castro y exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Y también les vamos a compartir algunas de las actividades que se están realizando en demanda de la libertad de Miguel Ángel Peralta, preso político anarquista, allá en Oaxaca. Y bueno, pues vamos a tener la actualización de estas actividades. Y bueno, también se nos pasó una nota que nos enviaron hace unos minutos de Estados Unidos acerca de la huelga nacional de presos políticos, que nos lo comparte Carolina Saldaña, miembro de Amigos de Mumia, quien le mandamos un saludo, y vamos a estar compartiendo también esta información el día de hoy. Y bueno, pues sin más, vamos a, parece que iniciar, vámonos con un tema musical. ¿Cómo les fue esta semana, chicas? ¿Cómo, qué tal? Chingón. ¿Qué tal se la pasaron con estas movilizaciones tan movidas? Ay, pues, ay. Bien en lo general, pero creo que sí nos quedamos con muchas energías todavía. Más o menos, bueno, la neta es que más o menos. Nos faltan manos, nos falta gente. Nos faltan manos como esa diosa hindú. Sí. Que de repente parecía que la banda que se queda aquí en el paro sí tiene que desarrollar esa habilidad, ¿no? de hacerse poseedor de múltiples brazos para desempeñar múltiples funciones, ¿eh? Sí, bueno, para recordarles a nuestros radioescuchas que estamos produciendo este programa desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la cabina de Radio Zapote, y pues la escuela se encuentra en paro ya desde hace 11 días, de hecho es una nota de las que vamos a estar compartiendo, y bueno, por eso también este ánimo de lucha y acá de la joven Mestli, ¿no? Que acá está con la pilota puesta del movimiento estudiantil. Más o menos. Bueno, más o menos, ya anda cansadita, pero con toda la vibra. Pero más que menos. Más que menos, a fuerzas. Me parece que es la diosa Kali la que tiene como 6 brazos o una cosa así. Bueno, vámonos con un tema musical. Vamos a empezar con... bueno, parece que íbamos a empezar primero con una pequeña rolita de Fania, Zona Urbe, una compañera que toca en Zona Urbe. Trae otros proyectos también musicales, una gran trompetista, gran compositora. Y ahora también hizo una cancioncita contra estos machines que se quieren meter a las marchas de separatistas, a las marchas de mujeres. Y bueno, vamos a escuchar brevemente esta canción, pero después vamos a escuchar una canción que le vamos a pedir aquí a las compañeras que la presenten. Es Hispana Mamba Negra, video oficial de Amapola 88. Bueno, vamos a escuchar este tema musical y antes a Fania. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Cuando tú estás bien, no te preocupas de mí, no mueves ni un pie, solo criticas para exigir. Oye, mana, no seas mala, déjame entrar a la marcha. Quiero que me tomen fotos para hacerme más famoso. Sin respetar, siempre te cuelas y quieres que todos hablen de ti. Que nos están matando, eso es lo importante aquí. Que no ves, macho progre, no haces nada más que dividir. Eres un protagonista, sí, un pinche egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Pero lo importante no eres tú, Toby. Lo importante es, ni una más. Vivas nos queremos. Y perjuras que por mí te mueres. Deja darte uno de mis besos de serpiente. Traga mi veneno, sé cuando me mientes. Qué lástima, cariño, nada es como uno quiere. Sostuve muy despacio, todo tiendo a destruirlo. Hicimos de esto una mierda y nada será lo mismo, tranquilo. Esta vida siempre pasa y todo se termina cuando el ego nos alcanza. Quise que fueras la mitad de mi mitad, pero no, mi amor, no puedo con esta amargura. Quise besarte hasta dejar de respirar y en tus brazos agonicé. Vaya fortuna, tu cuerpo y el mío, besarte, morderte. Prefiero amarte indefinidamente que odiarte a muerte. Perdóname, soy tu mala suerte. Nómbrame tres veces cuando mueras por verme. En tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos. Me gusta que vengas y me beses de repente. Tus labios son tan fríos que siento que me está abrazando la muerte. ¿Qué más da ya no verte? Si ya te he perdido antes de tenerte. Bam, bam, bam, bam. My baby shut me down. Bam, bam, bam, bam. My baby shut me down. Me diste a la mala, tú conmigo no mercy. Pero ¿qué le hago si te quiero, baby? Te ando buscando, puede que no te encuentre. Fumaré mis penas, el veneno de siempre. Bam, bam, bam, bam. My baby shut me down. Tú conmigo no mercy. Bam, bam, bam, bam. My baby shut me down. En tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Quiero ames mis defectos. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y bueno, ya estamos de regreso y vamos a empezar con una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano acerca de Colombia. El regreso a las armas de los guerrilleros de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un reportaje que hace el New York Times, 21 de septiembre del 2018. Desilusionados con la vida civil y ante la amenaza continua de los paramilitares, un grupo de exguerrilleros de las FARC han vuelto a tomar las armas y ponen en peligro la permanencia de un acuerdo de paz, también cuestionado por el presidente Iván Duque. Por y 18 de septiembre del 2018 por el New York Times. Debajo de una bandera colombiana rasgada en una montaña ventosa está reunida una milicia guerrillera disipar. A uno le falta un brazo, a otro una pierna. Un comandante que apenas sabe leer pero se hace llamar el poeta recuenta un reciente intercambio de fuego con paramilitares en un área cercana. Sería como cualquier otra escena de las décadas de conflicto guerrillero en Colombia, con la excepción de que el grupo al que los milicianos dicen pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se desarmó hace un año después de firmar un acuerdo de paz para poner fin al conflicto más longevo de este continente americano. Los acuerdos firmados en el 2006 entre guerrilleros y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos buscaban terminar la lucha de más de 5 décadas que dejó casi 6 millones de desplazados. Pero había un temor detrás del acuerdo, que muchos de los miles de combatientes que tuvieron la amnistía no perseverarán como civiles y terminarán por regresar a las armas. Esto ya sucedió. Hacemos lo mismo, seguimos con los mismos ideales y todo, y vamos para allá, si Dios quiere, dijo uno de los comandantes, alias el Michael, de 25 años. Las guerrillas disidentes invitaron a este periódico neoyorquino a su campamento, escondido en las montañas al norte de Medellín, para hablar sobre por qué dejaron el pacto de paz, aunque ese acuerdo antes de la vista ya estaba atribulado. El gobierno prometió llegar a las tierras antes controladas por rebeldes de las FARC para promover salud, educación y agua potable, pero apenas tiene alguna presencia en el país. El nuevo presidente colombiano, Iván Duque, hizo campaña en contra de los acuerdos y ahora dice que pretende revisarlos. Uno de los negociantes de las FARC para el Pacto de Paz, y es lo que habla. Y bueno, esto lo documentó el New York Times a petición de algunas personas que se reivindican como ex guerrilleros de las FARC, y nos muestran ahí en este documento, en este artículo que nos comparten Resumen Latinoamericano, pues varias fotografías de la guerrilla y de, bueno, de cómo están la situación en estos momentos en esas geografías de Colombia en estos momentos. Sigamos con las noticias del día de hoy. Jinguar, la aldea de mujeres de Rojava, abrirá sus puertas en noviembre. Posteado el 21 de septiembre del 2008, desde la página de KurdistanAmericaLatina.org, por si quieren checar las fotos, la construcción de la aldea de mujeres Jinguar está casi terminada. 30 casas, una cocina común, una escuela, un centro de salud natural, un centro de reunión para el consejo, una tienda, una panadería, una piscina y un lugar de almacenamiento estará terminado el próximo 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial contra la Violencia a la Mujer. En la aldea, que comenzó a construirse en el norte de Siria en 2016, en donde las casas son de diferentes tamaños y todas cuentan con varias habitaciones, una sala de estar, la cocina y un cuarto de baño. Las casas se construyen de una manera ecológica con paredes de adobe y vigas de madera. Jinguar tiene un concepto en el cual la ecología y la vida libre son una de sus bases principales. El proyecto está impulsado por Congreja Star, la principal organización de mujeres del norte de Siria. Y vaya, pues, todo un encontronazo de paradigma civilizatorio, ¿no?, que se está gestando desde Siria, desde el norte de Siria. Aparte se ven buenas las fotos, ¿no?, de este nuevo pueblo de... ¿Será ahora de puras mujeres? Una aldea de puras mujeres allá en esas geografías del Kurdistán. Y bueno, ellas desde hace algún tiempo ya están creando una ideología diferente en cuanto a feminismo se trata. Por ahí ya circula un libro, una especie de ideología específica de mujeres que ha desarrollado las IPGs de las mujeres del Kurdistán, y se llama Genealogy, por si tienen alguna oportunidad de conseguir este material, que es así de verdad de oro, y está muy chido. De agua, hay que decolonizarlas. Sí, hay de colonizarlas, bueno, de café, no sé, bueno, es muy valioso, muy preciado, entonces bueno, pues por ahí está ese librito. Bueno, seguimos. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos a Colombia, donde la banda Pacheca y Marihuanesca anda de plácenes y manteles largos. El portal La Tinta nos informa lo siguiente: latinta.com.ar. Histórico fallo autoriza el autocultivo de cannabis con fines medicinales. Con fin en Rosario. La Justicia Federal de Rosario respondió este jueves al amparo presentado por las madres que se plantan y concedió el permiso para que autocultiven la planta de marihuana y produzcan aceite canábico con fines medicinales para sus hijos e hijas. La Justicia Federal de Rosario hizo lugar al amparo presentado en julio por el grupo de mujeres que se organizan en torno a Madres que se Plantan y permitió el autocultivo. Si bien el sistema jurídico argentino se ha producido avances legislativos en torno a reconocer la importancia de la cannabis con fines medicinales, la conducta de quien lo cultive sigue estando criminalizada por el Código Penal. La medida cautelar aprobada contempla la habilitación para cultivar cannabis en sus respectivos domicilios con fines de consumo medicinal para sus hijos menores con la rotación de cepas necesarias y que resultan ser indispensables para una correcta atenuación de las patologías que sufren cada una de los niños. Y bueno, pues un texto más extenso que nos habla de todos estos pues gestiones que han tenido que hacer muchas madres, padres de hijos que necesitan esta medicina, porque bueno, no solamente es una planta recreativa, como ya también se ha manifestado, sino también tiene sus cualidades medicinales para gente con cáncer, con diabetes, en cuestiones terminales o que sufren mucho dolor, pues se ha ayudado, ¿no? Y el aceite de cannabis, se ha hablado maravillas de él. Y bueno, pues dejar claro, ¿no?, que la criminalización de esta planta es parte de una política imperialista, ¿no?, agresiva contra nuestros pueblos, lanzada por Estados Unidos, y hoy Estados Unidos es el país más pacheco del mundo, donde están aprobando en todos los estados la legalización para fines recreativos, no solamente medicinales, mientras sigue la penalización en América Latina. Entonces, cuando se penalizó en América Latina, que fue en los 30, pues Estados Unidos ni al caso, ¿no? Y ellos nos imponen estas leyes criminalizantes, y ahora que lo están levantando ellos, los países de acá pues, están muy tardados realmente. En algunos ya se han abierto algunos estos derechos al autocultivo, al uso medicinal, pero realmente falta, y pues criminalizar una planta cuando hay tanto alcohol, tantas drogas de diseño, tantas cosas que te venden las farmacéuticas, pues es algo injusto, ¿no? Y sirve más de control social y para que militaricen nuestros territorios. Y bueno, enhorabuena para las mujeres de madres que se plantan allá en Rosario, Argentina, por este avance que han tenido en el uso medicinal de la cannabis que ha sido autorizado allá en este lugar. Y continuamos, somos una América Latina.org, somos Avia Yala, nos comparte memoria y praxis, la acumulación de experiencias y la toma de conciencia. Y nos dice así, la emancipación de la naturaleza permite alargar y o ampliar las nociones del tiempo, concretamente la fetichización de objetos coactivos de la sociedad a través del tiempo. Las relaciones entre los sujetos se subordinan a estas nociones, implicando la construcción de símbolos que son apropiados en la cotidianeidad e incluso en roles culturales y generacionales. La memoria social es el lugar de resguardo y adoctrinamiento a partir del tiempo. Incluso desde ese punto, los espacios de interacción en la vida de los individuos en sociedad que heredan en el continentum de conocimientos, y esto es en palabras de Norbert Elias, por Ernesto Flores Escareño. La posibilidad de afectación temporal en la memoria social debe asumirse desde la dureza fáctica o la sociabilidad alterada de la naturaleza del tiempo. Esto implica la generación de simbolismos, los cuales se adentran en los procesos históricos de la modernidad, entendiendo la construcción social en función de las estrategias de identidad, es decir, de nación, hegemonía, control y dominación. De esta manera, el sujeto es atravesado y o atrapado por una temporalidad social. El yo es el efecto de una historia y de una memoria que incluye a los antepasados y a la historia de la comunidad nacional y familiar donde él se forma. El yo nace anciano, cargado de tradiciones y prejuicios, de anécdotas no vividas, de cosas imposibles de recordar, pues pertenecen al inconsciente de los ancestros que han dejado sus huellas en el sistema de lengua. La memoria histórica es elaborada especialmente desde la estructura de dominio, con simbolismos claros y coercitivos en distintos planos. Ahí el tiempo se aprisiona en referentes objetivos de estructuración identitaria y así los parámetros de asimilación de actos constitutivos y socialmente regulados, o mejor dicho, reglamentados. Por ello, la fetichización de las efemérides implica una cosmovisión etapista de la memoria histórica en las sociedades. Y bueno, es un artículo mucho más largo que hace pues una reflexión acá a nuestros compañeros de memoria de Somos una América Latina, somos Avia Yala, memoria y praxis. Les invitamos a que lo sigan leyendo en esta página y se titula La acumulación de experiencias y la toma de conciencia. Y en Guatemala, nuestros compañeros de prensa comunitaria, Medium, nos comparten la noticia de las comunidades maya quechíes, las cuales piden un cierre de operaciones de la compañía Níquel. El texto es redactado por Nelton Rivera. En Guatemala, 17 de septiembre. Las comunidades maya quechíes de El Estor y Zabal estuvieron en una vista pública frente a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSGJ, piden mediante un amparo que se suspendan las operaciones de la transnacional Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, Prónico, por violar el derecho de consulta previa, libre e informada en beneficio de las comunidades. Según la empresa, no era necesario realizarla porque existen desde 1960, cuando era Exmibal, antes de que el convenio 169 se ratificara. Los quechíes saben que nunca se realizó la consulta al momento de la gestión de las licencias mineras. Durante la administración del exministro prófugo Eric Archila Dehesa, por eso hicieron la denuncia en contra del Ministerio de Energía y Minas por la aprobación ilegal de la licencia del proyecto minero Fénix en el 2013. El 22 de febrero viajaron a la capital, más de 300 kilómetros desde El Estor, Izabal, para colocar un amparo en contra de la licencia minera. De esa cuenta, 7 meses después, la CSJ está analizando respecto a la violación al derecho de consulta. Si esto se confirma, podría ordenar el cierre de las operaciones de CGN y ordenar al MEM la realización de la consulta previa, libre e informada. Convenio 169 de la OIT. A las comunidades quechíes afectadas por uno de los proyectos mineros más grandes de Latinoamérica, a través de múltiples violaciones a los derechos humanos. Los magistrados tienen como antecedente legal el fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el proyecto minero El Escobal de Minera San Rafael, en el que se ordenó la suspensión de las operaciones mineras hasta que no se realice la consulta al pueblo Xinca y mestizo en el oriente del país. Bueno, si quieren consultar la nota completa, y la pueden encontrar en medium.com, prensa comunitaria. Bueno, y ahora la nave espacial se dirige hacia Ecuador, donde nuestros compañeros de Radio Temblor de Panamá nos informan lo siguiente. Una marcha contra el ajuste económico allá en Ecuador. Nuevamente organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano salieron en marcha para exigir al gobierno dirigido por Lenín Moreno un alto a los cambios que están sufriendo la economía nacional, enfatizando que hay evidencias del alza de los combustibles, alza de impuestos, despidos en el sector público. Así la inestabilidad de ingreso que tendrán las familias por la carencia de los precios en los servicios básicos y los alimentos, además el incumplimiento de promesas del actual gobierno en otorgar viviendas a miles de familias y sanciona a grandes empresas evasoras del fisco. La marcha inició desde los predios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, hasta la zona histórica de la ciudad de Quito. El jueves 20 del presente mes, en las horas de la tarde, la cual un gran dispositivo policial y represivo custodió las calles cercanas al Palacio de Presidencial de Carondelet. Han sido pocos los alcances con las movilizaciones tanto en la capital como en provincias, y de no concretarse un diálogo con el órgano ejecutivo, las organizaciones sociales no descartan la realización de un paro nacional. Esta es una nota que nos comparte Radio Temblor Internacional, nos comparte también una galería de fotografías de esta movilización, donde, bueno, pues sí se ve la fuerte presencia de estos polis, y bueno, pues nuestros compañeros están en la calle. Y una situación bastante compleja la que vive Ecuador, uno de los supuestos países también del socialismo del siglo XXI. Lenín Moreno ahora peleado con Correa y bueno, en fin, todo hecho un caos, ¿no? Pero bueno, vamos a estar atentos y agradecemos a Río Temblor el reporte. Vámonos con más información. Y bueno, desde Chile nos comparte Radio Curruf un audio en donde dice: formalizan a 7 personas por oponerse a descarga tóxica de CI Congen. Durante la mañana del domingo 16 de septiembre comenzaron los movimientos en el sector costero de Quigua, en la comunidad de Calbuco, para descargar 200 toneladas de salmones putrefactos declaradas por la empresa CPT. Esto a pesar de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt diera la orden de no innovar en este proceso. Así, el mandato llegó desde el gobierno regional dando luz verde a la descarga, siendo trasladados hasta una planta de tratamiento de residuos en Panitao, para luego ser llevados a Osorno. Las comunidades mapuches hicieron vigilancia y resguardo, sin embargo, a primera hora de este domingo, se presume por orden emanada de la Intendencia de los Ríos, se acordona el sitio con un gran contingente de fuerzas especiales, procediendo a detener a quienes protestaban en contra de la descarga en este territorio mapuche. En este clima se realizaron las faenas pasando por alto el dictamen de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de no innovar, cuestión que fue denunciada por las comunidades, pero que a pesar de lo grave de los hechos, no tuvieron eco en los medios de comunicación oficiales, aprovechando el fin de semana largo como estrategia usual respecto a temas de rechazo social. Durante esta mañana del lunes 17 de septiembre fueron formalizadas 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres y citadas a comparecer en fechas próximas. Debido a la toxicidad de la carga, fueron muchas las personas que protestaban que se vieron afectadas por las filtraciones de carga en el aire, con fuertes vientos y aguas y lluvias, lo cual hacía de este líquido ya convertido en veneno se difuminaría en el aire. Fue así que bomberos tuvieron que acudir a resguardar la zona y a atender a las personas que presentaban vómitos y mareos. Y bueno, vamos a presentar este audio que nos comparte Radio Curru. Y hay un artículo un poco más largo, los invitamos a que consulten esta página radiocurru.org si es que están interesados, por ahí lo pueden leer. ¿Qué síntomas tuvo en relación a la yoma en Quiwa, en San José? Mira, la verdad es que después de la segunda, del segundo camión que pasó frente a nosotros, el que estaba, la verdad es que no estamos seguros si es que era agua de lluvia como nos dicen o era tóxicos que estaba filtrándose por el camión. Ojalá no haya sido así, solamente sea la lluvia, pero el olor era apestoso, peor que el primero que pasó. Después de un rato no fue una reacción inmediata, sino que fue después así como náusea, solamente una náusea leve, pero después como al transcurso ya era como más frecuente, más fuerte, la intensidad era más fuerte. Y luego vinieron vómitos, que eso ocurrió en la ambulancia y en el hospital, y cefalea, mucho dolor de cabeza. Ya no tengo náusea, nos pusieron medicamento, pero sí sigo con el dolor de cabeza. Con más información y ahora vamos con la nota que nos envía Carolina Saldaña, nuestros compañeros de Amigos de Mumia, quienes nos están informando, esto se va a publicar, es una primicia para Noticias de Abajo, ya ve cómo estamos súper bien conectados. Y bueno, ahí parece que nos golpeó un meteorito la nave espacial, pero ya seguimos en... Y bueno, nuestra compañera participa en el colectivo Amigos de Mumia y como les comentábamos, están preparando un artículo mucho más extenso de lo que fue casi 15 días de huelga, ¿no? De las prisiones en Estados Unidos. Una huelga que tuvo muchos matices, en algunos portales leíamos que estaban en contra de algunas condiciones malas en las cárceles, pero en otras leíamos que estaban en contra de la esclavitud en las cárceles, ¿no? Que es una bandera que han levantado ya desde hace... casi 4 años con estas huelgas que se han estado haciendo bastante periódicas y que en este caso pues agrupó a más de 1,000 presos políticos en los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es el país que más presos tiene en el mundo, es el país que más cárceles tiene en el mundo y que aparte se ha convertido en un gran negocio, ¿no? Porque como marca su propia constitución en enmienda 9, algo así, las personas, dice, todas las personas son libres, menos los que estén en la cárcel. Entonces los de la cárcel guardan una situación de esclavitud y pues hacen jornadas de trabajo muy pesadas por nada de salario, no tienen prestaciones sociales, no tienen derecho a voto, no tienen derecho a voz, que eran algunas de las demandas que estaban exigiendo. Y por cierto, hablando de este tema, les invitamos también a que escuchen radioalmaina.org, donde también esta semana Menos Lobos, un programa muy bueno, un podcast que hace en Radio Almaina, también preparó un programa especial sobre presos políticos en España. Y pues es muy coincidente lo que está pasando también allá. Pero bueno, vamos a leer algunos fragmentos de este artículo de Carolina, que insistimos es más extenso, pero lo van a poder leer después en Amigos de Mumia MX. Dice, afuera de las prisiones, el International Worker Organizing Committee, el Comité Organizador de Trabajadores Internacionales, y grupos locales organizaron acciones de solidaridad en por lo menos 21 ciudades. Durante los 20 días de huelga en agosto y septiembre se llevaron a cabo más de 100 manifestaciones de ruido, marchas, mítines, proyecciones de filmes, foros, seminarios, noches para colgar grandes mantas, hacer graffiti, crear varias formas de arte, escribir cartas. En momento de represión se organizó una lluvia de llamadas telefónicas para defender a los presos. Las acciones solidarias eran realmente impresionantes. En un mitin afuera de la prisión de San Quintín en California, por ejemplo, casi 500 activistas participaron. A veces las acciones se llevaron a cabo afuera de las mismas prisiones donde los presos actuaban, y en otros casos se realizaron afuera de otras prisiones o lugares indicados. En una manifestación de ruido afuera del Centro Metropolitano de Correcciones en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se parpadeaban luces de agradecimiento en el interior de la institución. En el mundo, a nivel internacional, los presos solidarios en la prisión de Burnirsdith en Halifax, Nueva Escocia, en Canadá, eran entre los primeros en expresar su identificación con las demandas de la huelga y protestar para exigir un trato como seres humanos. En Grecia, 127 presos en la prisión de Larissa colgaron una manta y enviaron un mensaje de solidaridad. Y desde Palestina, el Frente Popular por la Liberación de Palestina envió un comunicado que enfatiza los motivos comunes entre la huelga y la lucha suya, desde las cárceles israelíes por la liberación de su tierra y su pueblo del colonialismo y ocupación que después de su asesinato, de su ocupación. Expresan su estima por el gran George Jackson, un verdadero voz de lucha, y anotan que después de su asesinato, los poemas del poeta palestino Samid al-Qassam fueron encontrados en su celda. Saludan a las y los luchadores encarcelados del Movimiento de Liberación Negra, incluyendo a Mumia Abu-Jamal, cuyo internacionalismo y lucha basada en principios se conoce y resuena en todo el mundo. Exigen su libertad y la de los presos políticos Leonard Peltier y Mutulu Shakur, entre otros. ¿Qué es lo que detonó la huelga del 2018? Originalmente planeada para empezar el 2019, se inició después de una batalla que ocurrió el 19 de abril en la institución correccional Lee en Carolina del Sur, donde al menos 7 presos murieron, 6 de los cuales eran afroamericanos. La vocera Efia Nawase de Free South Carolina Movement dijo en una manifestación afuera de la prisión: esos hombres perdieron su vida y hay muchos otros con heridas personales permanentes debido a la mala administración, el liderazgo irresponsable, los guardias y las sentencias largas diseñadas para crear una cultura volátil en las prisiones. Sus demandas incluyen una política de cero tolerancia para el racismo, sexismo o cualquier forma de opresión o tratamiento inhumano. Y bueno, es un artículo más extenso, vamos a nada más reducirlo a las demandas y los invitamos a que lo lean completo en Amigos de Mumia. Las demandas: mejoras inmediatas a las condiciones de las y los presos políticos, los cuales deben reconocer la humanidad de los presos, hombres y mujeres. 2. Un cese inmediato a la esclavitud carcelaria. Todas las personas encarceladas en cualquier lugar de detención bajo la legislación de Estados Unidos deben recibir el sueldo prevaleciente en su estado o territorio de trabajo. 3. El acta de reforma litigio de la prisión debe ser rescindido, así permitiendo a los humanos encarcelados un canal adecuado para abordar reclamos y violaciones a sus derechos. 4. El acta de sentencia de la verdad y acta de reforma a las sentencias deben ser rescindidas para que los humanos encarcelados tengan una posibilidad de rehabilitación y libertad condicional. 5. Un cese inmediato a los cargos excesivos, sentencias largas y negaciones de libertad condicional por motivos raciales en contra de seres humanos negros o morenos. Las personas negras no deben de seguir recibiendo negaciones a su libertad condicional a causa de ser víctima de discriminación. Un cese inmediato al aumento de las racistas leyes antipandillas en contra de humanos negros y morenos. 7. A ningún ser humano encarcelado se le debe negar el acceso a los programas de rehabilitación. 8. Las prisiones estatales deben ser financiadas específicamente para ofrecer más servicios de rehabilitación. 9. Las becas Pell deben ser disponibles de nuevo en todos los estados y territorios de los Estados Unidos. 10. Los derechos al voto de todos los ciudadanos que cumplen sentencias o detenciones preventivas en prisión y de los exconvictos deben hacerse válidos. Demandamos representación, todas las voces cuentan. Y bueno, insistimos, el texto es más extenso, pero sin duda es un resumen bastante completo y muy bueno que nos comparte nuestra compañera Carolina, y desde aquí expresamos nuestra solidaridad con toda la gente que está luchando dentro de las cárceles, no solamente en los Estados Unidos, aunque claro, les mandamos un reconocimiento a ellos por esta iniciativa que han impulsado y que sostuvieron durante estas dos semanas. Y pues vamos a estar atentos. Libertad para todos los presos políticos, presas políticas, para toda la gente encarcelada, abajo los muros de las prisiones. Y hagamos memoria de que en este momento que estamos, usted está escuchando este programa o está haciendo algo, hay miles y miles de personas presas, y la mayoría de ellas por causas injustas, víctimas del capitalismo y su represión. Vámonos con más información, y ahora parece que nos van a compartir una rolita. Pues sí, en este corte musical vamos a escuchar una rolita de... ¿De quién va la rola? Ponemos la de Rodrigo primero. Rodrigo González, y es la de No Tengo Tiempo. Para abrir la nota del sismo y los damnificados. Sí, aparte de como que tú decías que es su cumpleañitos, ¿no? A ver, ¿por qué pondríamos a Rodrigo ahorita? A ver, ¿quién quiere explicar? Pues por el 85, ¿no? Pues porque murió en... Un 19 de septiembre, Rodrigo González... De 1985. Cantante, 1985, rupestre, muere... Rupestre. Pues sepultado, ¿no? En un edificio que se cae, que por cierto está a dos calles de donde está el plantón de los otomís. De hecho, ahora es un parque, el Parque Liverpool. Ahí muere junto con una compañera, con su pareja de vida, no su esposa, porque su esposa ya se habían separado. Así con su compañera. Y pues la banda así como hace su broma, ¿no? De que murió de una sobredosis de cemento. Bueno, y haciendo esta, que vamos a hablar del sismo, pero la analogía con el 85 y el 98, 97, pues son muy distintas, ¿no? Perdidísimo. Pero digo, el número de personas fallecidas, ¿no? La verdad es que hablando con la gente que vivió el 85, pues, ¿tú lo viviste? Sí, pero yo estaba muy lejos de aquí, de la Ciudad de México. No me tocó ver el impacto. ¿Cuántos años tiene? Tendría 4 años. Igual. Entonces estaba súper pollito. Pero bueno, pues fueron miles de personas que fallecieron. Y en este caso, en el año pasado, pues se contabiliza hasta 300, ¿no? En algunos... datos, ¿no? La verdad es que ese dato es como igual que en 1985, es un dato que no podríamos asegurar, igual que en el 68, igual que en todo el... Sí, pues gobierno. Después de este corte musical vamos a estarles platicando. Entonces vámonos con esta rolita, y es Rodrigo González, No Tengo Tiempo. Regresamos. El tiempo pasa, el tiempo se acaba, el tiempo no existe en realidad, ¿no? Es puro cuento, pero sí, uno pierde tiempo, bastante tiempo. Más que nada en los sistemas que vivimos en esta época. Los sistemas industriales, la era industrial, la era del ser exactos. Y la era de la materia, ¿no? En realidad, prácticamente no nos damos cuenta cómo no tenemos tiempo para ser más seres humanos. Porque estamos imbuidos en todos los cotorreos materiales que nos son emboletados por aquellos sistemas cerrados que nos dominan y nos gobiernan. Pero por lo pronto nosotros estaremos cantando canciones. Sí, así es. Los sistemas no deberían de existir en este mundo matraca. Pero en fin, así es. Órdenes, sin órdenes. Esta rolita habla precisamente de un individuo que de repente, un lunes por la mañana totalmente crudo, se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido. Cualquiera de ustedes puede ser ese individuo, ¿eh? No crean que yo, no, ni me miren así, por favor. Se llama No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida, no es la canción de Michael Jackson, ni nos fusilemos mutuamente el título. Además, si quieren una de Michael Jackson, con mucho gusto también, se las puedo recetar por el cerebro. Una de José José, también traigo acá de Rigo Tobar, buena onda el paisanazo, un gran cuate, tamaulipeco, el vato de Matamoros. ¡Viva Tamaulipas, por favor! ¡Unos chiflitos para Tamaulipas, sus cuates! Oh, unos chiflitos para Aguascalientes. Está bien, pues ni modo, ¿verdad? Van a ver cuando vayan por allá. Bueno, por lo pronto les va esta rolita que espero les desagrade lo suficiente como para que pues le vienten un pupilazo y un trompazo de estaquio. Sueños innecesarios y rotos,

suave. No queremos homenaje, queremos justicia. Así dicen los damnificados unidos de la Ciudad de México a un año del sismo. Jueves 20 de septiembre del 2008, Regeneración Radio nos comparte la nota. Alrededor del mediodía, vecinas y vecinos damnificados de la unidad habitacional Tlalpan y de diferentes puntos de la Ciudad de México realizaron un acto de memoria, dignidad y justicia a un año del sismo que sacudió sus vidas. Minutos antes del simulacro que el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo para conmemorar el año del siniestro, las personas damnificadas y sociedad que le acompañó hicieron un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida. Al mismo tiempo que la alarma sísmica sonaba, se levantó el puño como símbolo de resistencia y por las bocinas se escuchó: este simulacro no nos representa. Hoy levantamos el puño como resistencia, porque hace un año las alarmas no funcionaron. Sigue la emergencia mientras sigamos damnificados. Rondando las 4 de la tarde se realizó una movilización que partió de la avenida Tlalpan cerca del metro San Antonio Abad. Hicieron una parada en Chimalpopoca, donde dejaron una corona en forma de cruz por las personas que ahí perecieron bajo los escombros y terminó en el Zócalo. Durante todo el trayecto, las personas damnificadas fueron acompañadas por el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, universitarios y sociedad civil en general. La exigencia fundamental de los damnificados unidos de la Ciudad de México es la de reconstrucción digna y justa para todas las personas damnificadas, sin pasar por créditos, atención integral a la situación que viven y que los gobiernos entrantes respeten y reconozcan la organización civil. Así concluye la noticia de Regeneración Radio, bueno, acompañada de unas fotografías en donde se muestra pues el puño en alto de las personas damnificadas. Y bueno, si quieren checar la nota y ver las fotografías, realmente sí, están conmovedoras y también pues fue un apoyo visual a la nota para que no solo lo tengamos, digamos, como en la mente ahí nebulosa, sino que le pongamos rostros, ¿no?, a las peticiones. regeneracionradio.org. Sí, y también otros medios también lo cubrieron. Sin duda fue un tema que, bueno, toda la prensa de paga, por ejemplo, también lo cubrió, porque es una época importante, una fecha bastante fuerte, ¿no?, para conmemorar acá en la Ciudad de México y en todo el país. Recordemos que también el 7 de septiembre hay un sismo que pega más en las costas de Chiapas y Oaxaca, y el 19 de septiembre es el que pega en la Ciudad de México, y que se, aparte de una de esas coincidencias terribles, que se repite el mismo día que en el 1985 fuera el sismo, ¿no? Pero bueno, el año pasado lo que vimos fue pues un gobierno indolente, indiferente, incapaz, omiso, ratero, ¿no?, tranza, y lo que vimos fue una sociedad solidaria, justa, unida, y que en verdad a muchos nos sorprendió y a muchos les dejó un muy buen sabor de boca la respuesta civil, la respuesta de la gente ante esta desgracia. Y bueno, pues hoy a un año, como dice nuestra compañera Mesli, pues es injusto que nuestros compañeros damnificados pues sigan muchos viviendo todavía en la calle, en campamentos. Ayer hubo 3 movilizaciones, el día 19. La más grande fue la que encabezó el Multifamiliar Tlalpan y Damnificados Unidos, que es una organización de muchos damnificados, no solamente de la Ciudad de México, sino también de otros lugares. Y bueno, pero también nos recordaron que siguen habiendo damnificados en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, y que hay otros damnificados que ni siquiera se les quiere contar como damnificados, como es el caso de la comunidad otomí, u otros que, por ejemplo, la gente que estaba ocupando una vivienda, ocupando un predio en petición de vivienda, ellos, el gobierno no los considera damnificados, aunque lo hayan sido, ¿no? O sea, literalmente, si en un diccionario, si uno busca el significado de damnificado, ellos entrarían. Pero como dicen que no era su casa legalmente todavía, no los contabilizan. Y así hay miles de personas que pues viven aún pues en el abandono por parte del Estado mexicano. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con la gente del Multi y con toda la gente que pues se ha visto afectada por estos sismos. Necesitamos seguir haciendo más cultura de prevención y pues también más lazos de solidaridad en nuestras colonias, que también es una de las formas de asegurarnos, pues de prevenir estos riesgos. Y sí, y bueno, hay muchas reflexiones acerca del sismo del año pasado, pero también desde el 85, ¿no? O sea, desde 1985, también un sismo que golpeó a la Ciudad de México de manera atroz, y después, o sea, muchos, muchos años después, hace un año volvió a moverse la tierra. Y si hay afectaciones desde 1985, hay edificios y hay personas que desde 1985 no han encontrado una respuesta a sus peticiones, a tener una vivienda digna y a muchas otras cosas. Un año después vemos también damnificados y personas que siguen en la calle y que siguen con las mismas peticiones que desde 1985. Y como decía bien mi compañero, el 7 de septiembre, un sismo también golpeó a diferentes comunidades en la costa chiapaneca y oaxaqueña. Y bueno, también allá, o sea, todo está centralizado aquí en la Ciudad de México. Toda la ayuda, todo el acopio, toda la atención se vio centralizado en la Ciudad de México y a lo mejor en algunos estados aledaños. Sin embargo, en la costa, pues pasan huracanes, pasan temblores, pasan un chingo de cosas, y aún hay casas y aún hay personas que están ahí están viviendo en la calle prácticamente, están viviendo fuera de sus casas, y aún el gobierno que debería de responder ante estas inclemencias de un desastre supuestamente natural, supuestamente digo natural porque bueno, sí es un desastre natural, pero en algunas partes de aquí de la Ciudad de México hay cosas que no se le pueden llamar desastre natural, como responden a una lógica de una cosa que es diferente, ¿no? Como el hundimiento de ciertas zonas en la ciudad, como Tláhuac, como Xochimilco, como Iztapalapa. Ese hundimiento de esas calles responde a unas lógicas diferentes de construcción dentro de la Ciudad de México. Entonces, por eso digo, supuestamente es un desastre natural que sí afecta a todas y a todos, pero en algunas cosas muy puntuales es debido a la falta de pues digamos de, pues hasta de ética de los constructores, de ¿no? Ética sí también, pero por ejemplo por parte del gobierno de hacerse güey así un chingo de tiempo y de no estar de no hacerle caso a las demandas de la gente que vive en estas zonas específicas, de no tener un reglamento de construcciones así que se lleve al pie de la letra, que se respete. Y bueno, de todas estas compañías que son de protección civil, que no sé si son específicamente del gobierno, pero pues llegan a tus negocios, a tu casa o a tu construcción diciendo que pertenecen a protección civil y que revisan aparentemente los planos en donde el reglamento de construcciones dice que se tiene que tener una área permeable porque vivimos en una zona lacustre, en donde si no hay filtración de agua hacia el subsuelo, el terreno se vuelve cavernoso y existen hundimientos y existe riesgo de desmoronamiento del subsuelo. Entonces pues viene por ahí el derrumbe de las construcciones. Entonces bueno, si no hay un apego a este reglamento de construcciones, pasa a la gente de protección civil y con 200, 300 pesos y por corrupción por parte de las constructoras que tienen a lo mejor un uso de suelo que permite solamente 4 o 3 pisos y con un varo más por parte de las constructoras hacia las autoridades permiten una construcción de 7, 8 pisos más, pues por eso vienen todos estos problemas en la Ciudad de México. Y esto es así, de poquito hacia lo grande, o sea, viene de lo más chiquitito, así como de una casa que se construye con el presupuesto de una familia, hasta las constructoras gigantes que construyen en terrenos de uso de suelo donde no está permitido construir tantos pisos, ¿no? O sea, hay unas irregularidades tremendas y unas violaciones al reglamento de construcciones que a partir de 1985, con tantos edificios que se derrumbaron, se reestructuró, pero ahora vemos que no sirvió absolutamente de nada, que sigue habiendo estas constructoras que siguen construyendo en base a no sé qué parámetros y por eso pues hubo tantos edificios derruidos en este sismo del año pasado. Está apagado. Así es. Y bueno, para complementar lo que mi compañera China estaba diciendo, pues la cuestión de las construcciones, ya sea pequeñas o grandes, yo diría más enfocada en las grandes, es que no se tienen en cuenta los factores ecológicos, es decir, en dónde están construyendo y las implicaciones que tiene, ¿no? A grandes rasgos es como algo que forzosamente cuando se quiere hacer una construcción se tendría que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues ya lo ha dicho muy bien, ¿no? La zona es lacustre, entonces creo que la cuestión también estribaría en tener una ética, sí, de construcción, una ética del cuidado. La otra vez estaba en unas charlas en donde hablaban justamente como de la lógica de las ciudades y de las megatrópolis, y en donde esa ética del cuidado quizá tendría que traducirse o tendría que devenir en una política del cuidado, ¿no? Para que no solo se piense a los edificios en cuanto a edificios, sino que son edificios en cuanto que los van a utilizar personas y van a estar ocupándolos constantemente personas, ¿no? Y que a esas personas se le tiene que dar hasta cierto punto una seguridad, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Y por el otro está también lo que mencionabas acerca de la ciudad y de qué responde estas construcciones donde han venido grandes empresas multinacionales o transnacionales, como le queramos llamar. Hay una investigadora que se llama Sasha Sasken y ella habla, nos habla acerca de las ciudades globales, ¿no? Son proyectos de ciudades que se han hecho en varias partes del mundo y que se quieren implementar, digamos, respondiendo a una cierta lógica, ¿no? A una cierta lógica de parámetros. Por ejemplo, no sé, grandes tiendas comerciales, lo que venimos viendo en algunas partes de la ciudad, en realidad sí responde pues a un proyecto de ciudades globales, ¿no? En donde si vamos a otras partes del mundo bien podemos verlos, ¿no? Entonces también creo que ahí deviene un problema grandísimo, que es trasladar esa lógica, esa manera de construir una ciudad, de entenderla y de hacerla, trasladarla a un entorno ecológico que no embona, ¿no? Ni va a embonar, ¿no? Teniendo en cuenta, sí, claro, lo ecológico y las personas que viven y las necesidades de esas personas, ¿no? Sí, sin duda lo que mostró esta tragedia, porque no tiene otro nombre este lamentable hecho, pues por un lado la desgracia natural y todas las formas que tenemos que prevenir desde el autocuidado familiar, el comunitario, lo que tiene que hacer el Estado, etcétera. Y también por otro lado, pues marcó también esta gran corrupción que hay, pues en las cuales pues los damnificados ahí salieron súper perdiendo. Todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, pues sabemos que son una runfla, toda una mafia de ladrones. Pero pues incluyendo hasta el nuevo gobierno este que entró con bandera de izquierda, pues también se le supo de un fideicomiso donde pues ahí millones de pesos se perdieron, y bueno, pues tristemente fueron botín político de muchos partidos, de muchos intereses ajenos, y por eso nuestros compañeros pues siguen batallando para que pues les sean reconstruidas sus casas, para que pues este derecho que les asiste pues sea cumplido. Y bueno, pues si no hay más, parece que hay otro comentario. Sí es importante recalcar o señalar algunas cosas súper específicas, porque las constructoras hasta ahora, hasta este día, un año después del sismo, las constructoras de las cuales se sabía de edificios que se cayeron durante este sismo, un año después, constructoras son fantasmas, constructoras que no existen, constructoras que no se hacen cargo de esos edificios, y bueno, mucho más atrás, muchas cosas, muchas irregularidades, muchas personas que siguen viviendo en la calle. Y bueno, hace un año pues veíamos como a toda la juventud de todo México moverse para poder llevar acopio y para poder ayudar a las personas que estaban sufriendo en ese momento, ¿no? Un año después yo creo que sí tendríamos que hacernos la reflexión, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? Se nos olvidó ya que hay personas que están viviendo en la calle a pesar de todas las inundaciones, lluvias y cosas que hay. Y otra cosa que también me gustaría puntualizar mucho es acerca del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué consecuencias le va a traer a la ciudad y al subsuelo de la ciudad? O sea, si no nos estamos pensando en esa lógica así como de inundaciones y de un territorio que es de verdad que está a punto de colapsar por las condiciones físicas y geográficas del sitio, ¿qué podemos esperar, no? Y con las inmobiliarias chafas que hacen cosas con los pies y con súper un interés mezquino, donde pues no importa, como dices, la vida humana ni las quienes habitan, sino pues la ganancia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí estamos en un riesgo constante bajo el capitalismo. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos. Solidaridad con nuestros compañeros damnificados. Pues llamamos a todos a que pues sigamos asistiéndolos, acompañándolos, a estar atentos. Ellos hacen muy muy buen trabajo de redes sociales, Multifamiliar Tlalpan. Están subiendo constantemente información, hacen bastantes movilizaciones y han hecho un muy buen ejercicio de organización que vale la pena ahí conocerlo y apoyarlo. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues aguas con los temblores, ¿no? Ahora vamos con otro tema, que esto también sucedió esta semana, de hecho pasó el mero 19 de septiembre, en el marco de estas conmemoraciones en torno al sismo, se llevó a cabo un desalojo ilegal y represivo en contra de la comunidad otomí en la Ciudad de México. Esto sucedió a las 10 de la mañana. Y aquí hay varias cosas que quedan, pero súper chafas. A lo mejor muchos dirán, bueno, un desalojo más, un desalojo de predio más, como hay muchos que tristemente se realizan en la ciudad. Pero aquí hubo características bastante interesantes de analizar. La primera de ellas, por ejemplo, es que participó la Policía Bancaria Industrial. No los granaderos ahora, sino la Bancaria Industrial, que los dejaron ahí como... No sé, imagínate, es como yo golpeo a alguien, le tomo su casa y entonces contrato a alguien de la Policía Bancaria Industrial y lo dejo ahí adentro para que no deje meter a nadie. Pues eso de entrada, no sé si sean las funciones de la Policía Bancaria Industrial, que para nada, o sea, no se les había visto en desalojos, siempre había sido el cuerpo de granaderos. La segunda de ellas es que, pues muchos dirán, los desalojaron de una casa que no era suya. Bueno, era la Embajada de España durante el franquismo, uno pasa por ahí y es un edificio que está a punto de caerse, viejísimo, y no, nadie habitaba ahí, ni siquiera nuestros compañeros. En un pedacito de patio interno guardaban algunas cosas, pero ellos pernoctaban afuera en un campamento que tienen desde hace un año por el sismo, ¿no? Que de hecho en estos estudios del estado dijeron, no hay condiciones para ni siquiera que se metan al patio, mejor quédense afuera, y instalaron un plantón. Entonces, ni siquiera los desalojaron del plantón, del predio, los desalojaron de su plantón y los golpearon brutalmente, incendiaron cosas, amenazaron de muerte. El tipo, llegaron con más de 100 golpeadores y uno de los que iba hasta adelante iba con un mazo, con uno de estos martillos gigantes, y le estaba tirando a matar a quien se le pusiera enfrente, niños, mujeres, señoras, hombres. Hubo dos personas incendiadas, una onda de terror. Nuestros compas, en algunos videos sale que pues también meten las manos porque pues no es para menos, imagínate, si te están haciendo eso, entre corres y te defiendes, ¿no? Y eso fue lo que hicieron nuestros compañeros y compañeras. Nuestros compañeros, compañeras son miembros del Congreso Nacional Indígena, parte del Consejo Indígena de Gobierno. Ahí estaban presentes dos concejales del CIG, nuestro compañero Fili y nuestra compañera Marisela. Junto con ellos también estaba el asesor jurídico, Diego García, un compañero muy estimable, coordinador ahí en el Café Zapata, y él pues se ha destacado también ya está de carrilla, le decimos Diego Visión, ¿no? Porque él siempre hace streamings pues de Ayotzinapa, de las marchas, de las luchas sociales, de los foros que se hacen en el café, y pues se ha ganado como ese respeto y ese reconocimiento de ser también un compañero que comunica lo que está pasando en las luchas sociales. Y entonces él, de manera yo creo que hasta bastante ingenua, Se acerca con la policía a pedir datos, a saber quién dirigía el operativo, y los policías de manera mañosa le dicen, sí, pásale, ven por acá, y dos, tres pasos, y lo someten, lo golpean, pues está ahorita con collarín, está súper vendado, tiene un dedo luxado, una situación súper violenta, le robaron su equipo de trabajo, le robaron dos teléfonos, en fin, una situación bastante lamentable, y nuestros compañeros decidieron quedarse pues instalados en plantón a las afueras de este predio, pues tanto para denunciar estos hechos violentos que no son justificables para nada, y también para pues seguir reclamando su derecho a la vivienda, que pues bien lo tienen ganado, y que aparte nosotros ayer comentábamos, pues, los fuimos a visitar un ratito, decíamos, la verdad la colonia Juárez debería sentirse orgullosa de recibir una comunidad otomí, ¿no? O sea, tristemente es una colonia medio fresa, burguesa, ¿no? Y entonces han sido atacados por mucho racismo, ¿no? O sea, y entonces de repente nos preguntamos, ¿cómo es posible que ahí cerca vivan políticos transas como el Bester Gordillo? Ahí tiene una casa Duarte, por ejemplo, ¿no? Y los vecinos no hacen caras, sino dicen, ¡ay, qué pena estar viviendo al lado de un ratero, asesino, corrupto. Ratero del corrupto, ¿no? Pero sí les da, según pena o no sé qué, una onda muy racista y clasista, el que haya una comunidad indígena. Y hubo twitters que decían, no son indígenas, son gente que vende chicles en las calles. Bueno, pues a esta gente ignorante, pues uno puede ser indígena y puede ser ingeniero o vendedor de chicles o lavador de carro o lo que sea, ¿no? Y tristemente en nuestro país colonial, pues sí, a nosotros indígenas, pues nos han puesto comúnmente pues a la cola de la repartición social, ¿no? Y si nuestras compañeras, compañeros venden chicles o trabajan en la calle, pues es porque el país está así, ¿no? Y a veces mucha gente, los que trabajan de ambulantes lo saben, pues se gana más vendiendo chicles que luego en una fábrica, ¿no? Y nuestros compañeros es la forma digna y honesta, no como Duarte, no como el Bester Gordillo, de ganarse el sustento y la vida diaria. Y bueno, pues ellos, pues como mucha gente aquí, ustedes han visto muchos edificios de Limbi en la Ciudad de México, es gente que ocupó un predio, que gestionó su vivienda, y que debido a la constitución que nos da el derecho a la vivienda y que lo debería de estar revisando el gobierno, pues tomaron ese lugar y lo gestionaron para adjudicarse, lo que no es, debería de ser algo que el gobierno lo tendría que hacer, no la gente, ¿no? Pero bueno, ellos lo hicieron y aún así los criminalizan. Nuevamente, inmobiliarias, así como el tema de los sismos, inmobiliarias corruptas, antiéticas, que pues lo que buscan es el dinero, pues son las que llevaron a cabo esta acción. Que decimos, más allá de que si les interesa el predio o no, bueno, pues ese es su cotorreo. Lo que sí no es válido es que golpeen mujeres, niños, que desaten esta violencia infame. Porque ayer pues eran las 10, 11 de la noche y veíamos 80 niños, 90 niños jugando en la calle, en medio del agua, bajo lonas, comiendo lo que se podía, arropándose con la poquita ropa que llegaban a regalar en el acopio. Y bueno, ¿qué pensará los dueños de estas inmobiliarias? ¿Cómo duermen tranquilos pensando que han hecho esta infamia, no? Es que la verdad es que vivimos en un país en donde gobierna la impunidad, ¿no? Es decir, aquí pueden hacer y deshacer y al parecer para ellos, claro, para ellos en sus cabezas, no tendría nadie que ponerle un freno, ¿no? La situación es diferente en la realidad porque las personas sí sabemos ya decir, ya basta, ¿no? Hasta aquí ya. No vamos a estar aguantando que nos estén asesinando, que nos estén despojando de nuestras viviendas, que nos estén robando el producto de lo que trabajamos, que nos estén dejando sin posibilidades de vivir una vida digna, ¿no? Y pues sí, toda nuestra solidaridad con la comunidad otomí, con nuestros compañeras y compañeros que están ahorita ahí afuera durmiendo en la calle, y bueno, creo que piden un acopio, ¿no? Ya. Sí, se está solicitando lonas, cobijas y víveres, y este plantón se ubica en la calle de Roma 18 y Liverpool 17. Lo que pasa es que es un predio que da de los dos lados de la cuadra, entonces, de hecho ni siquiera hacen esquina estas dos calles, pero de un lado está un predio, del otro lado está otro. Del lado de la Roma 18 es donde se encuentran los compañeros que son del Congreso Nacional Indígena. Los otros también son compañeros otomís, pero no están agrupados en ese espacio. Y de hecho, el grupo que no está agrupado con el CNI, pues ya está teniendo pláticas con la policía, ¿no? Y tienen unos líderes ahí medio raros, ¿no? Ya saben, Pero bueno, del otro lado, la verdad, la dignidad, la resistencia. Y una cosita más que se me estaba pasando, cuando se dio la agresión, estaban tres maestras de la Universidad Iberoamericana dando clases a los niños otomís, porque desde hace 2 meses ellos han impulsado una lucha por la educación. Primero les querían cerrar la escuela primaria que tienen cerca, y que era bilingüe, que habían ganado ellos el derecho a que fuera bilingüe. Pues de una manera también racista la directora intentó cerrar el turno, cerrar el espacio y quitarle lo bilingüe a la escuela. Ellos han luchado porque se mantenga, pero también cansados del gobierno y hasta tomando de la experiencia del CNI, decidieron hacer su propia escuela autónoma. Y entonces así con maestros, con donaciones de banquitas, con lápices, lo que sea, están haciendo otra educación autónoma en, pues sí, en ejemplo del zapatismo también, siguiéndose con ese ejemplo. Y estaban nuestras maestras dando clases con los niños cuando fueron agredidas. De hecho, hay un comunicado de la Universidad Iberoamericana, pues también rechazando la violencia y la agresión, no solo a la comunidad otomí, sino también a sus compañeras. Entonces, una situación chafa que exigimos solución y respeto, y que pues ya es, también es hora de que Sheinbaum, pues ya que va a ser la nueva gobernadora de la Ciudad de México, pues también tenga que ver ahí algo en el asunto, porque bueno, ¿cómo va a ser el trato con la policía bancaria? ¿Cómo va a ser esta onda de los desalojos? Y Mancera pues se llevó muchos desalojos en su haber, la Caracola, el Chantiolín, muchos espacios que fueron golpeados por esta mano represiva de las inmobiliarias en contubernio con el mal gobierno. Y también hacer, hacer una denuncia o en contra de todos los twitters que estuvieron circulando ayer acerca de este desalojo, de toda esa... Neta, sí visibilizamos un México que es súper racista y súper cabrón, ¿no? O sea, como todos los comentarios que había en Twitter, de verdad, sí que me asustaban. Así como que era el México que está viviendo en la colonia Roma cómodamente, pues hacía sus denuncias acerca de la comunidad otomí, de que olían mal, de que era gente que estaba coludida con el crimen organizado y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues ahí, pues... De todo esto se nutre el capitalismo, ¿no? O sea, como yo siento que estas jaladas así como... Si detuvieran a toda la gente que está vinculada al crimen organizado en la colonia Juárez, en esta zona fresa, la mayoría sería gente de traje. Sí, ¿no? Sí, corbateados. Sí, de todos los pinches bares que están ahí en la colonia Roma. Y en oficinas. Que operan en todos los after que están ahí en la madrugada, que venden cualquier cosa y se ofrece así a ojos vistos cualquier cosa. O sea, te lo puedes encontrar ahí y se van en contra de la comunidad. Y bueno, aparte aquí hay dos cosas. Les digo, yo ayer tuve la oportunidad de estar en el plantón. Hay mucha gente vecina, solidaria. Y la mayoría eran chavos. Y yo siento que vienen como hasta de esa experiencia del año pasado, del 19S. ¿No? O sea, la solidaridad sí les quedó de costumbre. Y había otros que, bueno, pues mentalidades rancias, medio racistas, uno que otro. Pero yo creo que también hay muchos bots. O sea, el gobierno actualmente pues contrata mucha gente para estar tuiteando y poniendo en Facebook tonterías. Si de repente tú ves que hay una publicación del movimiento social y alguien pone una mega tontería, es muy probable que sea alguien pagado. No solamente alguien ignorante o alguien fascista, sino alguien pagado. Y a mí me sorprendió, ahora salieron unos datos de lo del PRI en torno al aeropuerto. Según habían contratado 300 personas para hacer bots, ¿no? Para estar publicando tonterías. Entonces, si publicaba algo Atenco, pues ellos ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cuentas que estaba atacando muchísimo a la gente ayer, de los otomís, su cuenta es Ricky Riquín, ¿no? Arroba Ricky Riquín. Entonces, dices, bueno, desde el nombre de tu cuenta de correo, sé que... Pues tus argumentos valen 2 pesos. Sí, claro. Deberíamos hacer un programa de puras fake news y de este tipo de cosas. Bueno, pero vámonos con más información. Vámonos con más temas. Nuestros compañeros de la que huelga comentan acerca de la vieja amenaza contra Tepoztlán y su reactivación. El martes 18 de septiembre de 2018, la emblemática victoria que la comunidad indígena de Tepoztlán logró contra el club de golf está en peligro. Este miércoles 19 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre el caso, si restituye las 280 hectáreas que están en litigio desde hace 19 años a la comunidad agraria de Tepoztlán o si entrega estas tierras a empresas privadas, que son Prámide y Convento S.A. de C.V., representada legalmente por José Zorrilla Duclox, cuya consecuencia principal sería que las tierras dejarían de ser propiedad comunal y pasarían a formar parte de la propiedad privada. El ministro de Eduardo Medina Mora, responsable por la represión en Atenco, quien decidirá sobre el caso, ha manifestado su interés por amparar a la empresa Prámide y Convento S.A.D.C.B. como propietaria de las 280 hectáreas y desconocer a la comunidad agraria de Tepoztlán como legítima dueña de esas tierras comunales en su calidad de pueblo originario. Ante ello, exhortamos a todas las personas que participaron y dieron su esfuerzo en esta lucha, a las presentes generaciones del pueblo de Tepoztlán y a la sociedad en general, a que nos acompañen este miércoles a la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México a partir de las 10 de la mañana para exigir la restitución de las tierras que por derecho le corresponden a la comunidad de Tepoztlán. Y bueno, pues algunos carteles en donde se puede leer Tepoztlán repudia el club de golf. Entonces la manifestación estuvo para el 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Metro Zócalo. Y pues continuamos con más noticias y algo también que nos comparte la que huelga es un comunicado del Congreso Nacional Indígena que se titula La Tormenta que Arrecia, fechado el martes 11 de septiembre de 2018. Y nos dice así: al pueblo de México, a las redes de apoyo al CIG, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación, comunicamos la muerte del compañero César Vargas Castro y exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Castigo a los responsables de los cobardes ataques en contra de estudiantes. Para nosotros, los pueblos originarios, nada ha cambiado, pues el desmantelamiento violento de cualquier organización social de abajo que exija sus derechos es la consigna y es el mensaje que viene de arriba. Es la guerra que se desborda y se extiende contra todas y todos. Nuestro caminar es por la vida, y a lo que nos enfrentamos es a la muerte que, aunque se disfrace de cualquier color, es la misma muerte que el poder en su turno o electo pretende ocultar con sus palabras mentirosas. Va no solo por nosotros, los originarios y guardianes de la madre tierra, de donde los dueños del dinero pretenden sustentar su riqueza global a costa de nuestro exterminio. Su estrategia es la guerra violenta por todos lados, en contra de quien lo estorbe o le sobre, no solo de nosotros, que de por sí estamos enfocados a construir y crecer en un nuevo mundo sanado de la enfermedad mortal llamada capitalismo. El Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, repudiamos la agresión de grupos de choque llamados porros en contra de estudiantes que se manifestaban de manera pacífica para exigir la democratización de las estructuras de gobierno en la UNAM el pasado 3 de septiembre. Como resultado de esta agresión, siguen hospitalizados los compañeros Joel Sebastián Mesa García y Emilio Aguilar Sánchez. Hermanas y hermanos de la Red Universitaria de Apoyo al CIG, hermanas y hermanos de toda la comunidad universitaria, estudiantes dignos y rebeldes que hacen latir el corazón de nuestro país para decirle al régimen capitalista, autoritario y corrupto que algo se está gestionando abajo. Nos dirigimos con respeto a ustedes que se organizan ante las agresiones de los poderosos que defienden sus intereses. Nosotros por décadas hemos enfrentado a los grupos paramilitares que han atacado nuestras comunidades y asesinado a nuestros hijos, padres y hermanos. A los grupos violentos organizados al servicio de quienes buscan desmontar la resistencia desde adentro. Hemos aprendido que la única forma de defendernos es mantenernos organizados, no un día, sino siempre. Les pedimos que no duden, pues hay más camino que ejercer el verdadero gobierno en las estructuras universitarias. Para esto, ustedes, con su indignación organizada, nos han demostrado que es posible y urgente hacer del poder que abajo se gesta y nace un nuevo gobierno para la universidad y todo este país y el mundo. Nuestra palabra es la autonomía, o sea que nuestra lucha es de todos los días, es construir y ejercer nuestros modos, por decir y ejercer la vida en nuestras comunidades. Saludamos con respeto la justa lucha de los compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear, México, que el pasado 9 de julio fueron agredidos por un grupo de choque al servicio de los empresarios y de un mal llamado sindicato de pepenadores, que enviaron a un grupo de choque de alrededor de 100 personas armadas con palos y piedras para mantener secuestrados a compañeros del turno nocturno para evitar que se sumaran a la exigencia de respeto a sus derechos. En este tono, construyendo la vida en medio de la destrucción que no para, con una profunda rabia y tristeza comunicamos la muerte del compañero César Vargas Castro, quien fue baleado el pasado 26 de agosto por defender el territorio de la destrucción que los de arriba reclaman para su beneficio. Tras 9 días de luchar por su vida, el mal gobierno y sus grupos armados le arrebataron la vida el martes 4 de septiembre. Compartimos en colectivo el dolor y la rabia de los familiares de nuestro compañero y de los que de a su lado luchan organizados en el Frente Nacional de la Liberación de los Pueblos. Exigimos justicia, verdad y castigo a los culpables. Y exigimos la presentación con vida de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, quien se encuentra desaparecido desde el 23 de agosto por los grupos armados del mal gobierno y de la empresa minera Autlán en la Sierra Negra de Puebla. Desde la tormenta que arrecia por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Septiembre del 2018, Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, pero regresamos aquí a Noticias, vamos con más información y ahora vamos con una nota sobre libertad, las campañas que están haciendo en torno a Miguel Peralta Libre. Bueno, hoy va a haber una actividad ahí en el Auditorio Che Guevara, de hecho es como parte de esta jornada, pero nuestro compañero tiene una fecha en la que se va a llevar a cabo un juicio. 28. A ver si nuestra compañera china la voy a entrevistar para que. No tengo todo, pero sé que el 28 es esta fecha importante que tenemos que estar muy de cerca siguiéndole para exigir la libertad de nuestro compañero Miguel Peralta, que también es un compañero estudiante de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de allá de El Osochitlán, ¿no? También hay más presos también en el Osochitlán. Sí, de hecho hay un portal en Facebook, que bueno, ojalá y después ya lo saquen de Facebook para que no solo sea por ahí. Pero bueno, ellos de hecho tienen varias actividades. Hoy, por ejemplo, viernes 21, se va a llevar a cabo la presentación de un poemario que se llama Se abre una flor, en solidaridad con Miguel Ángel Peralta. También hoy va a haber una tocada ahí en el Auditorio Che Guevara. Y bueno, pues nuestros compañeros están pidiendo que nos solidaricemos y que pues hagamos como todas las campañas que estén a nuestro alcance, hacer una publicación en las redes sociales, escribirle una carta al preso político, en fin, cualquier iniciativa que creamos que pueda ayudar en la libertad de Miguel Ángel Peralta, pues que estamos invitados, están convocando a que pues las llevemos a cabo. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos a todo este proceso que se está llevando por la libertad de Miguel Peralta. Y bueno, estamos así monitoreando las redes y monitoreando todas las redes de apoyo también que hay, las redes sociales y las redes de apoyo que hay para exigir la libertad de nuestro compañero Miguel Peralta. Y bueno, pues a más de 3 años de su encierro, seguimos exigiendo su libertad y la de los demás presos de El Osochitlán, Oaxaca. Así que bueno, vamos a estar atentos a estas iniciativas. Pues vámonos con una rolita más y regresamos para cerrar el programa. Y bueno, vámonos a escuchar este tema musical. De hecho, nos lo pidió nuestra compañera Mesli. Y vamos a pedirle que nos lo presente. Bien, la canción es de una cantante y rapera española, Sombra Alor, que está junto con Kovich. La canción se llama Pa' no pensar. Disfrútenla. Kovich y Sombra, ya. Ajá. Nací passa si tu tens tres vides per lo menys caòticament sempre corrent. Poc a poc, hip-hop es hoy lo que nos conecta, la chipita, la ganita de tenero a mi verita, escuchando cada palabrita de esta barquita de alquitrán, al tran, tran, tran, tran. He llegado al extremo de politizar mi cama, recorreré cada esquina de esta maldita ciudad y resolveré mis enigmas. Quiero tiempo pa' mí, pa' mi almohada, para mi libro de Goldman, para ir descalza por el piso, para relajarme al solecico, llenar algún día este vacío. La vida es la cinta de slackline. Miro el skyline, vengo sin backline. Me siento fine. Ya sé que esto no sonará en prime time, pero me da igual pa' hablar lo que habláis. Mejor calláis. Soy tan flexible como la licra. Represento al que migra, a la que es libre. Quiero saltar como una liebre, purificar mis chakras, tocar la fibra, medirlo en micras. Porque yo no quiero vivir esperando. Ese no es mi modus operandi. Nunca fui de Gandhi. Acepta que estás muriendo. Rapeo las cuatro estaciones como Vivaldi. Estamos siguiendo los vectores. No hay otra manera. Y se apagan los motores si nadie te espera. Escucho el canto de una cadernera. Llega la primavera, dando vida a la cordillera. He soñado con volar, hacerlo debido, pero le temo a lo definitivo y a lo desconocido, tanto como me siento atraído. El perdigón canta cuando la perdiz pone el huevo en el nido. Tiempo para no pensar, necesito desconectar, roto sin gravedad, me vado de su absurdidad. Wow. Tiempo para no pensar, necesito desconectar, roto sin gravedad, me vado de su absurdidad. Yo. Bueno, pues ya estamos en esta recta final, y bueno, pues agradecemos a todos su escucha, su tiempo. Y sí, bueno, les agradecemos haber sintonizado este programa, haberle dado clic al botón para escuchar este programa de Noticias de Abajo de los medios libres de comunicación. Así es, gracias por apoyar los medios libres y bueno, aquí seguiremos. Ustedes nos prestan sus oídos y nosotros le damos voces a los otros compas que están por ahí luchando en las calles. Venga, pues bueno, pues nos escuchamos en las cárceles también. En las cárceles, claro. Pues nos escuchamos en la siguiente emisión y bueno, pues atentos ahí a la lucha social. Atentes. Atentes y atentoas. Atentoas. Y atintis. Y atentúas. Atinti, atonto, atutu. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Chao. Yo soy la China. Estilo por acá. Y Evo.